gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Upa, me levantaste el micrófono, cabeza, ya empezamos haciendo macana. ¿Qué? No, me aturdiste, ¿qué pasa acá? Bueno, el cabeza llevando mate y metiendo mano donde no debe. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Estamos aquí tratando de que esto salga más o menos, ya empezamos mal, pero bueno, lo nuestro es anecdótico, ¿eh? Aquí los protagonistas son los músicos, la música en sí, que por suerte hay muchas. Veníamos comentando con el cabeza hace un momentito de la cantidad de nuevos títulos prometidos para el día de mañana. Publicaciones para el día de mañana y siguientes. Así que hay muchas novedades a la espera de poder ser escuchados, analizados y posteriormente ofrecidos a todos ustedes. Claro que ustedes seguramente son tan curiosos como yo y ya estarán espiando la web en busca de novedades. No se van a enterar de cosas nuevas escuchando nuestro programa. Algunos sí, tal vez, pero la mayoría, si son muy curiosos, hoy está muy disponible, pero muy, muy, muy disponible toda la música. Cuestión de elegir lo que a uno más les gusta. Y eso es lo que hacemos cada jueves, cada martes también, en donde hasta el ruidito del mate se escucha a cabeza. ¡Qué grande! Esto es radio en vivo. Exactamente. Bueno, Alison Scherrer, esta chica muy jovencita, muy bonita ella, que acaba. Este es su último, hasta la fecha, su primer y último álbum, debut, View from Above, Vista desde Arriba, una producción propia que la puso en la calle el 18 de febrero del año 2022. En su web se puede ver toda la data, muy, muy, muy, muy lujosa, muy vistosa, y podemos decir que es el único álbum hasta la fecha, pero con este solo álbum, esta piba se las ingenió para llamar la atención absolutamente de todo el mundo. Viste que para llamar la atención no hace falta hacer mucho ruido. Bueno, haces mucho ruido y bueno, a ver qué pasó y listo, ya está. No pasó nada. El ruido que ha generado y el revuelo que generó esta chica provocó una tensión y una atención que todavía se mantiene dentro de la manzana. Los reviews y las calificaciones de las revistas especializadas son muy, muy, muy halagüeños. Hablan de la explosiva carrera hacia el estrellato de esta chica, Alison Scherrer. Todas composiciones propias. Y este álbum debut, View from Above, también tiene esa particularidad de ser un álbum exitoso con todo lo que contrae esta situación, ¿no? Un álbum que gustoso de todo el mundo, colegas fundamentalmente y críticos, pero también tiene su lado trágico, su lado feazo. Es que un álbum que ella escribió posteriormente a la muerte de su papá, que por aquí estoy leyendo un famoso fotoperiodista, John Scherrer. Bueno, falleció el papá y motivaciones especiales que provocaron este álbum. ¿Qué tiene ese recorrido entre la esperanza, la fe en el futuro y al mismo tiempo el dolor, ¿no? Muy bien, ¿algunas cositas más? Bueno, nada más. Bueno, te debo la banda, la tengo toda por aquí, pero son gente absolutamente desconocida. Lo que sí puedo mencionar es que, lo voy a separar aquí, hay una sesión de cuerdas que la prensa destaca la forma en que esta jovencita, muy inexperta, si se quiere, dentro del mundo de la música, con este álbum debut ha demostrado tener un manejo fantástico en la dirección, los arreglos y la composición para este grupo de voces y de cuerdas. Muy bien, Alison Scherrer. Allá se fue. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy. Hablamos del trompetista estadounidense Nicholas Payton. Drip es el álbum que publicó la producción propia el 26 de septiembre del año pasado, 2023. Acompañan a Payton una cantidad importante de grandes músicos. Este muchacho, Nicholas Payton, ya vamos a ver cuántos años cumple este muchachito. Bueno, muy ecléctico la música de Payton, lo escuchamos haciendo bop bien clásico hasta cosas muy locas, como lo que escuchamos, como estamos escuchando Rat Trip por Nicholas Payton. Bueno, nos va a acompañar todas las noches de hoy, el cumpleaños del día de la fecha. Bueno, vamos a seguir. La programación, viste, va circulando. en este vaivén de música tanto ligerita de ritmo, otras veces más pausada. Vamos a ir bajando para posteriormente, sobre el final, promediando nuestro programa y hacia el final, levantando el ritmo. Me gustó mucho esto, estaba en carpeta hace algunas semanas atrás y encaja a la perfección para lo que vendrá después. Hablamos del dúo sueco, danés, perdón, Bremer McCoy con Cosmos, publicó Luaca Pop el 6 de septiembre de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el dúo Morten McCoy y Jonathan Bremer. Morten McCoy piano y teclados, Jonathan Bremer bajo. El álbum es Cosmos, publicó Luaca Pop el 6 de septiembre de este año. Un grupo que comenzó haciendo reggae, fíjate vos, aunque parezca mentira, dice el dato, ¿no? Y después se fue transformando este sonido en esta cosa entre el drill jazz, la música ambient, algo de dub. El dub, recordarán ustedes, ese sonido electrónico que surgió justamente del reggae. Así que ya venían estos muchachos con esa onda, ¿no? Y obviamente también música ambient, música electrónica. Ahí el teclado de Morten McCoy sonaba como una flauta traversa. Viejos temas de 15 años, de antigüedad, fueron ahí trabajándolo despacito, nunca publicados. Y algunos, según el mismo dúo dice, surgieron 15 minutos antes de empezar a grabar. La mayoría de nuestras canciones, dicen, tienen letra, aunque sean instrumentales, aunque algunas de nuestras melodías son más conceptuales, y contienen obviamente el dub. ¿Qué más? ¿Dónde quedé? Por acá la mayoría son canciones con melodías claras, recuerda uno de los muchachos. Decidimos llamarlo Cosmos porque para nosotros es la sensación de poder trascender el tiempo y el espacio y simplemente ser. Algo muy importante para los seres humanos. Aunque sea música tranquila, es música que te permite soñar, tener tus propios sueños, tus propias imágenes interiores. Y concluyen, los humanos siempre hemos tocado música, nos hemos sentado alrededor del fuego y hemos cantado, hemos bailado. Cuando tocamos juntos o escuchamos juntos, nos comunicamos sin palabras. Y ahora mismo es importante recordar que debemos comunicarnos, ya que muchos sienten que estamos en tiempos difíciles. Creo que todo el mundo siente una alegría y una paz fundamentales cuando experimenta la creación de algo bello. Qué lindo, ¿no? Fantástico. Pero, ¿no? Muy lindo, muy lindo. El espíritu que nos convoca cada martes y cada jueves aquí, aunque parezca mínimo, ínfimo, insufrible en algunos casos, como este pequeñísimo aporte, a mí me hace bien. Siempre decimos la música sanadora, el compartir es fantástico. Ninguna duda. Y si alguno de nosotros, vos, yo sé que a cabeza algunas cositas te cuentan, otras no, pero si alguno de todos ustedes que están de aquel lado sienten este grado de esta conexión, bueno, misión cumplida. Bremer McCoy, Cosmos, Luaca Pop, 6 de septiembre de este año, una etapa muy, muy linda también. No, muy linda, realmente. Bueno, ponele el silencio al teléfono. Vamos levantando un poquitito la calidad, ¿no? También, y el ritmo. Simon Moulier, Elements of Light, publicó Candy Records el 20 de septiembre de este año. Thank you. Este fue el vibrafonista francés Simon Mullier con Elements of Life. Publicó Candy Records el 20 de septiembre de este año. El cuarteto liderado por Simon, Alex Corten en piano, Rick Rosato en bajo y John Cook, Kim en batería, músicos invitados Gerald Clayton en piano y Marky Hill en trompeta, flautas y percusión. Quinto álbum de este jovencito. ¿Cómo me gustó este álbum? Muy lindo. Fantástico. Un pibe que la está rompiendo, está radicado en la ciudad de Nueva York de hace poquitos años. Y otro que ha levantado una polaridad enorme. Viste, los pibes vienen empujando de una manera fenomenal. Y como es dable en músicos jóvenes, obviamente que los consagrados ya han pasado por esto y lo continúan haciendo, que es esto de mirarse en el espejo de los mayores, ¿no? En el reflejo de sus mayores. En este caso, Simón trae elementos del bop clásico de los años 50 mezclados con, obviamente, como un chico de su edad, con elementos muy contemporáneos, ¿no? Rock alternativo, pop, etc. Él habla del despliegue y así lo explica. Es una palabra importante, el despliegue de una canción. Es algo a lo que estoy muy apegado y algo en lo que siempre estoy trabajando. Y esto se refiere, obviamente, al despliegue que él propone o expone a través de las diferentes vertientes que alimentan mi imaginación. Esto es influencias de Wayne Shorter, Milton Nascimento, Toniño Horta, Thom Yorke de Radiohead, Ravel, etcétera, ¿no? Sí, un combo muy particular, ¿no? Un combo fenomenal. Sí. Este chico que recibió clases de Quincy Jones, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Jimmy Heath en la Thelonious Monk Institute y de Darren Barrett en el Berklee College of Music en la ciudad de Boston, además de haber trabajado con el mencionado músico invitado Gerald Clayton, el saxofonista Ben Wendell, la baterista estadounidense Terrence Carrington, que participó en aquel álbum en el que ella fue ganadora de un Grammy, por a la sazón él también ligó el Grammy como mejor nuevo artista de ellas. Acá está New Standard Volumen 1, un álbum que pasó por aquí. Eso fue publicado en el año pasado, 2023, ganador del Grammy. Además de haber sido mencionado mejor artista de jazz, esto sí, en los Jazz Music Awards del año 2022, y nombrado estrella en ascenso como músico intérprete del vibráfono del año en la 71ª encuesta anual de críticos de la revista Downbeat. Fantástico, ¿eh? Muy bien. Linda etapa, muy linda etapa también. Obviamente lo que más importa es la música, que suena fenomenal. Muy bien. Estaremos a la espera de más de este chico. Los mates están sonando muy bien también. Upa, guarda. Pelo. Bueno, bajamos un poquitín el ritmo. Esto te va a gustar, cabeza. A mí me encantó muchísimo. Un grupo que venía mostrando en sus facetas una mezcla muy interesante. De típico de un trío de jazz acústico, pero con toquecitos electrónicos. Hablamos del trío británico de Neil Cowley Trio. Pero esta vez, después de 6-7 años de silencio, volvieron a su estudio de grabación para grabar este Entidad, en donde los músicos intentan reflejar su propia identidad musical, independientemente de los argumentos y de los artilugios electrónicos que muchas veces utilizaban. Muchas veces no, casi siempre utilizaban. Esta vez música despojada, según el mismo pianista comenta. Nick Cowley Trio, Entity, Hide Inside Records, 20 de septiembre de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. En mi vida no ha habido aliados más cercanos en apoyo musical y hermandad que mis queridos compañeros del Neil Cowley Trio, Rex Holland y Evan Jenkins. Así que en mi búsqueda por poner fin a un periodo de soledad musical era obvio para mí a quién debía llamar. Y así se organizó una reunión de estudio, de hecho duró una semana. Entre algunas cositas, porque es larga, dice que él, hablamos del pianista Neil Cowley, había llevado algunas cositas preparadas, ¿no? Viste que preparándose para la audición. Bueno, llevo esto, algunas cositas pregrabadas en sintetizadores. Bueno, pero me di cuenta enseguida de que estas ideas pregrabadas solo interferían en la conexión humana entre nosotros. Es más, en nuestra reconexión. Creo que como especie, continúa, aún estamos aprendiendo a interactuar unos con otros tras las dificultades de los últimos años. y la tecnología no parece querer que reavivemos esas llamas. Prefiere que vivamos en su artificialidad y que sigamos desplazándonos, guardando celosamente nuestra atención para tener beneficios comerciales. Quizás esta sea la pequeña contribución de mi grupo a algún tipo de reacción humana. Esta música y este grupo son, por ejemplo, un ejercicio de interacción humana y de la alegría inherente que ello conlleva, un recordatorio manifiesto de los beneficios de la actividad comunitaria. Mirá, otra vez el tema de la comunicación, la hermandad, etcétera, ¿no? Como habíamos comentado del tema anterior. Hemos hecho un disco que suena humano, dice. Es música que no se ajusta a un pulso digital ni a un algoritmo. Son tres personas conversando, apoyándose y metafóricamente bailando juntas. Es una sociedad de amigos que se cuidan los unos a los otros. Es una música difícil de ejecutar y por lo tanto imposible de lograr sin el apoyo y el compromiso de todas las personas de la sala. Por eso, cada uno da todo de sí en pos del objetivo y deja parte de su yo individual en la puerta. Hubo lágrimas durante el proceso de grabación de Entity. En mi caso, habla el pianista, sobre todo el recordar lo duro que ha sido en los últimos tiempos la soledad y la alegría y la tristeza, a partes iguales de darnos cuenta de lo mucho que nos hemos echado de menos. Siempre ha habido un tipo especial de amor entre nosotros tres, un sentimiento de desinterés de hacer algo por el bien mayor. Hay un nivel de interacción en el que todos estamos pendientes de poder participar como seres humanos para evitar convertirnos en autómatas muy cabizbajos. Esperamos representar un pequeño ejemplo de ese espíritu y, en contraste con las máquinas, a las que aparecemos esclavos, presentar algo que sea inconfundiblemente humano, comunitario, solidario, flexible, reactivo, instantáneo y defectuoso. Y quizás, cuando estamos en nuestro momento más elevado y desinteresado, lo que podría llamarse una entidad. Y termina Nicoli con una definición de entidad. Dice, organización que tiene una identidad independiente de la de sus miembros. Fantástico, me gustó mucho. Un encuentro entre amigos haciendo cosas fantásticas. Al cabeza no le gustó. Yo no dije tipo, nada. Qué tipo, ¿eh? Bueno, todo va al gusto, hijo de la vieja. Bueno, me voy a tomar un matecito. Te lo perdés, cabeza. Tenés que. Obviamente que esto es una pequeñísima muestra. Yo elijo lo que a mí me parece más. Es más, tenía elegido cuatro temas. El álbum tiene seis. Bueno, elegí cuatro o cinco. Y me costó descartar. Me quedé con este, pero el álbum es fantástico, ¿eh? Bueno. Ahí está. Te cuento que. Bueno, ya lo cerré. Bueno. Nicole Nitrio. Entity. Hyde Inside Records, 20 de septiembre de este año. El chico de tapa, el pianista italiano Nico Morelli, Let Me Play, Let Me Pray, Tug Music, lo publicó el 20 de septiembre de este año. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Este fue el pianista italiano Nico Morelli con Let Me Play, Let Me Pray. Publicó el sello italiano Tuck Music de Paolo Fresu, el sello de Paolo Fresu, el 20 de septiembre de este año. Primer álbum solo piano del gran pianista Nico Morelli, de 59 años, nacido en la ciudad de Taranto, en Italia, y radicado hace algunos años en París. Este muchacho, este hombre, que ha logrado construir un prestigio realmente enorme entre sus colegas, la prensa habla maravillas de él como el pianista más prometedor del jazz italiano. De hecho, la prensa especializada, él además también es un exquisito compositor. Y aquí, en este álbum de 16 pistas, el hombre hace un poquitín de todo, ¿no? Temas propios, algunos estándares, como Giant Steep, La Bohème, por ejemplo, y algunas versiones en solo piano muy, muy, muy deliciosas de conocidos temas de rock. Este muchacho, como lo hemos escuchado en este tema realmente precioso, muy lindo, precioso, Amazing Grace, el quinto corte de 16 que tiene este álbum, es también, como habremos apreciado a través de la escucha de este precioso tema, que el hombre está muy ligado a la tradición bien europea, ¿no? Esto es el apego formal, si se quiere, a la música clásica, a la melodía, a la armonía, muy, muy ligado a todo ello. No es excluyente de los músicos europeos, pero es muy común escuchar, incluso a jóvenes tríos de jazz acústicos, esta ligazón con la música clásica europea, algo que también, del otro lado del charco, Bill Evans supo alimentarse, ¿no? Mucho. Bueno, y además ser el maestro de los grandes pianistas contemporáneos. Nico Morelli, Let Me Play, Let Me Pray. Tuck Music, 20 de septiembre de este año, primer álbum solo piano, una tapa lindísima también. Hace un momentito, bueno, la tapa, si ustedes la pueden, un comentario chiquitito, ustedes pueden ver la tapa ahí en nuestra web. Y en el Face también están siendo publicadas a medida que van sonando los temas. Una tapa preciosa, donde se ve a un chimpancé dentro de un traje espacial. Lo que me recuerda un poquitito al álbum de Nick Cowley Trio, Space Bond, que es el álbum que, el mencionado álbum, último álbum que el grupo publicó antes de este parate de 7 años hasta la publicación de hace muy poquitos días de Entity, de Entidad. Bueno, semejanza nada más. Incluso podríamos hablar de algo de la música también. Desconozco las motivaciones por las cuales hay un mono vestido de astronauta en las tapas de los discos. Bueno, sigamos. Sigamos. Está sonando Cortinas. Nicolás Payton con Drip. Publicó una producción propia el 26 de septiembre, un día como hoy, del año 2023. El día de su cumple, publicó este álbum. Un álbum con recreaciones de viejos temas, un poquito más electrónico, pero recreaciones de composiciones originales de él, grabadas muy anteriormente, seguramente con otro formato, Drip. Bueno, 51 años cumple Nicolás Payton. Sigamos. Otro nuevo aporte de nuestra amiga y colaboradora a la distancia, Yamila de la Fuente. Recordemos que la mencionada Yamila colabora con nosotros así desinteresadamente. Nosotros encantados con que ella nos acerque material nuevo. Ella hace prensa de muchos músicos, tanto argentinos como latinoamericanos, muchos de esos radicados en el exterior, como este, Darío Acosta Take, que publicó Tierra Infinita, una producción propia del 13 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Este fue el guitarrista tucumano Darío Acosta Teich, o Teich, publicó una producción propia el 13 de septiembre de este año, Tierra Infinita, este álbum que en este momento está siendo presentado en los Estados Unidos, donde él está radicado, en la ciudad de Nueva York, haciendo una gira local, aún no presentado en nuestro país. Este chico que se reúne una cantidad muy importante de músicos. Hablamos de Fernando Güero con bajo, Julia Musayelian en flauta, Daniel Pipi Piazzolla en batería, Horacio Cacoliris, percusión, Hernán Jacinto, teclados, Eleonor Dubinsky en voz, en tres temas, Tim Camedi, voz y arreglos vocales también en tres temas, el gran armoniquista argentino Franco Luciani, la voz de Marta Gómez como música invitada, un ensamble además de Sikus a cargo de José Luis Cala. Fantástico, fantástico, re lindo. Esta fusión típica me refiero a lo que propone el jazz, ¿no? El jazz propone esto, ¿no? Estés en el lugar que estés, en la cultura que sea, de la parte del mundo que sea, si sos amante del jazz y haces música dentro de esa tendencia, vas a intentar fusionar los ritmos jazzeros con el folk local. Es una empresa a veces bastante difícil porque se corre el riesgo de caer en lugares comunes, ¿no? Nosotros que conocemos un poco el jazz y también los ritmos telúricos locales argentinos, podemos hacer un análisis un poquitito, apenitas ahí, acerca de que si el autor o el intérprete abusa de esos lugares comunes sin aflorar, digamos, o sin cocinar los ingredientes de una manera más creativa, ¿no? Si hablamos de folclore, suena a lo que ya conocemos. Si hablamos de jazz, suena a lo que ya conocemos. No hay riesgo. Eso es lo que se me ocurre a mí, que puede llegar a suceder cuando quien intenta este tipo de fusiones no tiene las cosas muy aclaradas y tampoco los elementos necesarios, ¿no? Él los tiene, es un talentoso músico que está teniendo un éxito tremendo en los Estados Unidos y además también tiene un apoyo fenomenal por parte de los músicos que recién mencionábamos. De resultas de esto, es una música muy, muy atrayente, muy fresca. Muy equilibrada también. Muy, muy. Me gustó muchísimo. Sí, sí. Muy, pero muy agradecido a Yamila, nuestra colaboradora a la distancia, la jefa de prensa de muchos músicos que me acercó por correo la data de este álbum. Darío comenta con respecto a este álbum. Dice, la nueva música abraza las infinitas posibilidades que existen en el folclore y el jazz, invitando a un sentido de libertad y de liberación. Veo estas canciones como ríos que fluyen a través del tiempo, cada uno llevando consigo la esencia de la música argentina de raíz, guayno, samba, chacarera, chaya, milonga, y conectando generaciones pasadas, presentes y futuras a través de la fusión del nuevo jazz y folclore argentino tradicional. En este álbum busco inspirar a la gente a acercarse un poquito más a la inagotable riqueza de nuestra música y a ofrecer un estilo que pueda ser parte de muchos mundos, comunidades y escenas musicales al mismo tiempo. Tierra Infinita construye puentes entre estas culturas musicales, invitando a un viaje de descubrimiento y conexión. Mi esperanza es que, al escuchar esta música, sin importar de dónde sean, los oyentes encuentren un terreno común, tierra, y una forma de volar infinita hacia la belleza y el poder de la música atemporal. Fantástico. Lindísimo. Bueno, Darío Acosta Teich, Tierra Infinita, una producción propia, 13 de septiembre del 24, lo puso en la calle, está haciendo una gira local en los Estados Unidos, este muchacho, presentando este álbum. Muy, muy bien, fantástico. Sigamos. Convidamos, matecito, cabeza. Ahí va. Antes que se pudran, porque ya está bastante frío. Ya. Bueno, me gustó mucho estar también otro guitarrista japonés, el muchacho Taka Nawashiro, con Lifescape, publicó Universal Music el 20 de septiembre de este año. Thank you. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Otro músico muy celebrado por la prensa local, el guitarrista del momento en Japón, Taka Nawashiro, con Life Escape, publicó Universal Music el 20 de septiembre de este año, un segundo álbum grabado en la ciudad de Nueva York, y con dos bandas, de, obviamente músicos locales, y posteriormente regrabado en Japón, en Tokio, a su vuelta por allí, donde el momento donde reside en este momento, para grabar, sobre grabar algunas pistas con músicos invitados, como por ejemplo el saxofonista tenor Tomoaki Baba, algunas voces también, y baterías como John Ishiwaka, además de las sesiones americanas, ¿no?, o norteamericanas, por ejemplo Victor Gould en piano y voces, John Coward en piano, Ben Allison bajo y voces, esos son H.G. Strickland en batería y voz también, la base rítmica, con la cual el muchacho formó dos bandas allí en los Estados Unidos para grabar esto, y le aplicó voces de gente local como Ruri Matsumara, Benina Ishikawa, hermanita será de John, el baterista. Bueno, con muy lindo, fantástico, muy lindo. Pero impresionante, muy bueno. Life Escape dice parte de lata porque tiene una web así como muy vistosa en fotos, pero mínima la data. Dice, significa paisaje de la vida. Se dio con la esperanza de que a través de este álbum la gente sienta que todo el mundo está viviendo la historia de su propia vida. Otro mensaje esperanzador. Viste, la gente, digamos, ante la adversidad, saca lo mejor, ¿no? Saca lo mejor. ¿Qué tengo para ofrecer yo para mejorar tu vida, tu momentito, aunque sea un rato? No tengo más que esto, que es mi música, mi arte. Y lo ofrece con todo su corazón y con la esperanza de que realmente sea movilizadora y sanadora, ¿no? Nosotros creemos que sí. Tal cual. Nosotros creemos que sí. Aunque dure el momentito que dura el tema musical, aunque dure el momentito que dura el espacio que estamos aquí al aire. Taka Nawashiro, Life Escape, Universal Music, 20 de septiembre de este año. Allá se fue. Andamos bien, Débora, ¿eh? Nos quedan tres. Esta chica la rompe, realmente hace poquito que irrumpió dentro de la escena londinense y mundial. Hablamos de la saxofonista londinense Nubia García, con Odyssey, su último trabajo discográfico, publicó Concord Jazz el 20 de septiembre de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Esta fue la saxofonista londinense Novia García con Odyssey. Publicó Concord Jazz el 20 de septiembre de este año, segundo álbum para el sello. Ella había debutado con Source en el año 2020, un álbum que sumó elogios, pero a granel, toda la prensa embobada con la música de esta chica, su álbum debut Source. Este Odyssey viene acompañada por Joe Armon Jones en piano, Daniel Casimir en contrabajo, Sam Jones en batería, Jansen Santana en percusión, Sheila Maurice Gris en trompeta, Rosie Thornton trombón, una formación de cuerdas, la Chinese Orchestra, y las voces de la gran contrabajista, la bella cantante también Esperanza Spalding, Ricky Seagright y Georgie Ann Muldrow en voces para este álbum fantástico, una etapa muy muy linda también. Esta chica que recordábamos hace un momentito estuvo en Buenos Aires hace algunas poquitas semanas. Bueno, Novia García. ¿Qué es lo que...? Bueno, ella hace un repaso por cada uno de los temas y me voy a quedar con la última partecita. Dice que el álbum termina con el décimo corte, la décimo segunda pista, Triunfo, una especie de declaración de principios. Y ella dice, lo resume todo. Cada uno somos nuestra propia persona con muchas, muchas diferencias. Y eso puede ser bueno, aunque nos digan que seamos bastante uniformes y llevemos la misma ropa de las mismas tiendas. Los humanos queremos pertenecer a una comunidad, pero no copiarnos unos a otros, pero también se le permite tener su propio propósito y estar en su propia onda, a su propio ritmo. Es un recordatorio para mí y para los demás de que podemos ir a nuestra propia velocidad. Creo que deberíamos celebrar un poco más nuestras diferencias. No creo que lo hagamos lo suficiente como sociedad. Creer en uno mismo es uno de nuestros mayores poderes como creativos, resume Novia García. Viste que detrás de cada expresión artística, en este caso la música, siempre hay una motivación. Es bastante más difícil de interpretar cuando no tiene letras. Viste, vos escuchás la letra, pues, claro. Habla del amor, habla del dolor, habla de la tragedia, habla de la esperanza. Cuando escuchas música, obviamente que también... Es más universal, pareciera, ¿no? Sí, no, pero obviamente que sí, hay una cadencia que transmite la imagen del amor, de la tranquilidad, de la paz, del espacio, espacios abiertos, espacios cerrados, como también de la angustia, del dolor, obviamente que sí. Pero mucho más cuando en la propia voz de los artistas se explica el porqué de cada una de las motivaciones que dan lugar a su expresión artística, ¿no? Bueno, bien, los dos últimos decíamos, estamos bien de hora, por eso que se me fue el bla bla. Esto, bastante loquito, es también un dúo, pero bastante componente electrónico, mucho ambient también. Hablamos de Lampen, con el álbum Halógeno, publicó Witches Records el 20 de septiembre de este año. We'll be right back. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Y ahí sonando de cortinas, Nicholas Payton en el día de su cumpleaños número 51 con Drip, publicado un día como hoy, pero del año pasado, 2023. Nicholas Payton. No comentamos nada de Payton, bueno, y ya tampoco ahora porque ya nos estamos yendo. Lo que escuchamos recién en Lampen es otra vez el teléfono, cabeza. Pero qué tipo pesado, che. El grupo finlandés, el dúo finlandés Lampen con Halógeno. El segundo álbum de este grupo muy loquito, Kel Kalima en guitarra eléctrica y bajo eléctrico, Tatu Ronco en batería, percusión y electrónicos. No encontré absolutamente nada de este grupo, pero nada, nada. Lo único que, bueno, se presentan el 28 de noviembre próximo en el Wichas Festival, un festival organizado seguramente por el sello Wichas Records. Nada. Absolutamente nada más con respecto a la formación y o pasado, presente y futuro de este grupo finlandés. Lo que sí suena fenómeno, re fenómeno, suenan los Lampen. Realmente. Bueno, nos vamos a ir con esto muy lindo esto. Un disco publicado en el año 2022, hablamos de J.D. Allen con Americana volumen 2, publicó Saban Records el 9 de septiembre del año 2022. El joven saxofonista J.D. Allen es un viaje que él completa con este volumen 2, un viaje que inició obviamente con el volumen 1 hace unos 5 años, recorriendo las raíces de la música americana, básicamente celebrando el blues, ¿no? Fantástico, re lindo este álbum, en compañía de Charlie Hunter en guitarra, Greg August en bajo y Roddy Rosen en batería, J.D. Allen. Bueno, nos vamos a ir. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Jorgito Sikich haciendo un ruido de loco. Hoy no rompiste nada hoy. No, casi. Pero bueno, mate llevaste. Mejorando con el matecito. Te llevaste unos mates, bueno. Andándome en los controles. Ojalá las hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.